desde el oeste del Gran Buenos Aires. Y en el punto 3 de los 92 MHz está en el aire FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Cambiante, innovadora y compañera.